seguimos aquí en la maratón de Radio Malva en la 104.9 y ahora pues nos toca el turno a Parménides, no es un grupo indie. Hola, Salvador. Hola, Ana. Buenas noches. Y en el programa de hoy, bueno, pues vamos a acercarnos a la filosofía, esta vez desde otro punto de vista. Nos acercaremos a la filosofía desde la poesía o si es posible acercarse y qué maneras tienen de mirarse. Así que en esta horita podremos disfrutar de poesía y de filosofía y de música también. Bueno, pues vamos a hacer una especie de experimento un tanto distinto de lo que solemos hacer. Nosotros, a lo largo ya de varios años, hemos hablado de problemas filosóficos o desde perspectivas filosóficas y, en general, hemos utilizado poesía, poemas vaya, como ejemplos o como elementos de comparación con esos problemas que estábamos tratando desde la perspectiva filosófica. Y hemos pensado que hoy podíamos hacer el juego al revés, es decir, entender que la poesía, que desde luego no es eso ni mucho menos, no ha de servir, aunque la usemos mal, no ha de servir para ejemplificar casos de filosofía. Quiero decir, a veces los ejemplos tienen tanta fuerza que rebasan la cuestión de la que son ejemplo. Y hemos preparado un conjunto de poemas que claramente nos harán ver hasta qué punto el punto de vista poético pues tiene poco que ver con el punto de vista filosófico, como no quiero ser yo. Ni queremos ser nosotros quienes inventemos eso, nos vamos a acoger a una filósofa española, María Zambrano, que explicó mucho esta cuestión, y ella decía que la poesía y la filosofía se separaron de manera inevitable, también en parte inexplicable, pero se separaron desde el comienzo. Ella atribuye el cisma a Platón. El camino que tomó la filosofía, dice ella, fue renunciar a todo lo que el ser humano poseía como apariencia, como presencia, para ir a buscar la verdad que está más allá de eso, que está en otro lado. Una verdad profunda, un sentido radical, y esa dedicación excluyó a la poesía, que según ella se quedó en el mundo en el que estaba, se conformó con las apariencias y en ese momento fue condenada por la filosofía en la figura de Platón a lo que ella llama las afueras. De alguna manera, pues, la relación que la poesía y la filosofía tienen con la razón es muy distinta. Yo diría que la poesía es la descripción minimalista, vivencial, empírica, momentánea, son instantes, son acontecimientos, son sensaciones individuales e irrepetibles, y la filosofía busca explicar en términos generales. Por eso es a veces es injusto, y nosotros hemos cometido muchas injusticias, es injusto emplear poemas como ejemplo de problemas filosóficos. Bien, y por eso vamos a invertir los papeles. Pero antes voy a plantear una concreción de esto que acabo de decir. La filosofía tuvo durante muchos siglos la costumbre de proponerse una especie de última palabra. No se conformaba con nada menos que el fundamento. la realidad absoluta, lo indudable. Palabras muy solemnes, incluso absoluto, eternidad, son términos a los que aspira la filosofía. Tenía que dar cuenta del origen de las cosas. Bien, en el siglo XIX Nietzsche dijo que, en fin, que esto era pasarse, y lo hizo desde el mismo interior de la filosofía, hizo esa autocrítica. Entonces dijo, vamos a ver, menos lobos, indaguemos lo que podemos indagar. El origen de las cosas no es un origen eterno, ni natural, ni divino, ni absoluto, sino que es, como todo lo humano, histórico. Y aplicando ese criterio, Nietzsche rebajó bastante las pretensiones de la filosofía. Bien, si yo hubiera tenido que explicar eso en un programa ordinario, alguno hemos dedicado a Nietzsche, pues podríamos haber traído como ejemplo un poemita de Antonio Machado, muy breve, que dice: dices que nada se crea, alfarero a tus cacharros, haz tu copa y no te importe si no puedes hacer barro. Bien, es un ejemplo perfecto, podría decirse, pero no explica exactamente lo mismo que Nietzsche. Bien, pues esa es la dicotomía que queremos subrayar hoy, pero dando el protagonismo a la poesía. Y pues ahora procederemos a ir leyendo poemas para que se vea en qué medida el desajuste con el concepto filosófico es bastante importante. Pues queríamos abrir con Octavio Paz, y dice así: palabras, sí, de aire, y en el aire perdidas. Déjame que me pierda entre palabras, déjame ser el aire en unos labios, un sopo vagabundo sin contornos, que el aire desvanece. También la luz en sí misma se pierde. Bien, eso podría servir, efectivamente. Queríamos arrancar con poesía. Sí, como una descripción de lo que sería la poesía, que no tiene nada que ver efectivamente con la estructura de un discurso filosófico, ni con el orden de las razones, no, es aire, palabras, flota, no sé qué, como dice Octavio Paz de una manera muy, muy gráfica. Bueno, pues empezamos con el primero, con la A, ¿no? Venga. Con conceptos que empiecen por A. Y empezamos con un poema de Amalia Bautista que dice: para ti nunca fui más que un pedazo de mármol. Escupiste en él mi cuerpo, un cuerpo de mujer blanco y hermoso, en el que nunca viste más que piedra y el orgullo, eso sí, de tu trabajo. Jamás imaginaste que te amaba y que me estremecía cuando, dulce, moldeabas mis senos y mis hombros o alisabas mis muslos y mi vientre. Hoy estoy en el parque, donde sufro los rigores del frío en el invierno y en verano me abrazo de tal modo que ni siquiera los gorriones vienen a posarse en mis manos porque queman. Es bajar la cabeza y ver la placa, desnudo de mujer, como otras muchas. Ni ponerme un nombre te acordaste. Bueno, pues aquí estábamos hablando de abstracción, ¿no? Sí, sí. Claro, este poema obviamente sugiere una vivencia, una queja, un momento que sugiere, bueno, incomprensión de lo que está pasando por el sentimiento de esta mujer que el escultor ha convertido en estatua. Bien, y frente a esto, pues la abstracción filosófica lo que dice simplemente es: abstraer es separarse de algo para buscar una noción más general que dé cabida a muchas más experiencias particulares. Es decir, el concepto olvida la experiencia particular y la poesía recupera lo particular, lo individual, lo vivencial de cada experiencia. Y evidentemente es un ejemplo, para empezar, del desajuste de concepto y poema. Pues, a ver, vamos con el segundo. No sé si puedo elegir así como ir saltando, ¿no? Vale. Pues, a ver, que habíamos pensado, pero todo nos lo vamos a saltar. Dice, voy con uno de Alberti: los niños de Extremadura van descalzos. ¿Quién les robó los zapatos? Les hiere el calor y el frío. ¿Quién les rompió los vestidos? La lluvia les moja el sueño y la cama. ¿Quién les derribó la casa? No saben los nombres de las estrellas. ¿Quién les cerró las escuelas? Los niños de Extremadura son serios. ¿Quién fue el ladrón de sus sueños? Bueno, y aquí estaríamos haciendo referencia a ese concepto de banalidad del mal, ¿no? Que conocido ahí. Sí. Es que, a ver, claro, el poeta en este caso toma la figura de la infancia a la que se la ha despojado de todo lo que le pertenece en tanto que infancia. Lo cuenta de una manera, como se ve, muy gráfica, muy sencilla, muy, muy, vamos, muy 2 más 2, 4, y se pregunta quién tiene la culpa de eso, pero lo presenta como un hecho del que nadie tiene la culpa, y por eso habíamos pensado en el concepto de banalidad del mal que Hannah Arendt planteó cuando habló de qué tipo de culpabilidad tenían los participantes, la clase baja, vaya, los participantes en las catástrofes del nazismo. Uy, se me va. Pues vamos a ir por aquí, a ver, que voy saltando hacia atrás, hacia adelante. Mira, vamos con uno de Hellman. Venga. Dice, si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de sabernos que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte, en el juego en que andamos. Bueno, pues aquí estábamos hablando de la contradicción, ¿no? Sí, y claro, y otra vez más, la contradicción tiene un sello completamente distinto del que tiene en la filosofía, porque en la filosofía la contradicción es lo peor que puede pasar. Los escolásticos decían, de una contradicción se sigue cualquier consecuencia. Todo es legítimo. Y aquí está diciendo que la contradicción es justo, yo diría, la esencia de la vida, ¿no? Si me dieran a elegir, elegiría exactamente las situaciones contradictorias. El sí, el no. La convivencia de contrarios. Claro, tiene muy poco que ver con la valoración filosófica lógico-filosófica de la contradicción, que siempre es un atentado contra la verdad. Bueno, pues nos vamos con un poquito de música y bueno, pues vamos con Silvia Pérez Cruz y una versión de la canción de Aleluya de otro poeta también, Leonard Cohen. To and share. She broke your throne, she cut your hair from your lips. She threw the hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Continuamos después de esta maravilla de Silvia Pérez Cruz con esta versión, bajando un poco todos los niveles de intensidad, y seguimos con los poemas. Y bueno, pues continuamos con Benedetti, así que vamos a ver. Dice: 1. Llegar e incorporarse el día. 2. Respirar para subir la cuesta. 3. No jugarse en una sola apuesta. 4. Escapar de la melancolía. 5. Aprender la nueva geografía. 6. No quedarse nunca sin la siesta. 7. El futuro no será una fiesta. Y 8. No amilanarse todavía. 9. Vaya a saber quién es el fuerte. 10. No dejar que la paciencia ceda. 11. Cuidarse de la buena suerte. 12. Guardar la última moneda. 13. No tutearse con la muerte. 14. Disfrutar mientras se pueda. Bueno, pues esto desde el punto de vista de la filosofía es, yo diría, un código moral. No es un código moral íntegro, pero son, digamos, detallitos, pellizquitos de moral que podrían compartir perfectamente un epicúreo y un estoico. Se trata del bien vivir. Y este tipo dice, bueno, pues cosas muy concretas, y no vayamos con grandes teorías de moral es una manera muchísimo más intuitiva y mucho más sencilla de plantear de qué va la moral y de qué va la vida. Y desde luego, trascendencia ninguna. Una maravilla. 14, disfrutar mientras se pueda. Claro, claro. Seguimos, va, seguimos con uno de Cortázar que dice: en el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan, sin que sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, Dios oscuros, sombras pálidas me espantan. Las moscas de los hábitos me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más pero al oído, y los vivos son manos tibia y techo, suma de lo ganado y de lo perdido. Así un día en la barca de la sombra de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Y estaríamos hablando de la amistad. Claro, bueno, creemos. Creemos. Estamos hablando de la amistad. De la amistad, además, es que, claro, cuando pues un autor como Montaigne, por ejemplo, habla de la amistad y distingue la verdadera amistad de la falsa amistad y plantea qué dificultades tiene encontrar un amigo. Él dice haber encontrado uno, pero lo suyo es excepcional. Lo normal es que haya intereses mezclados. Bueno, este tipo simplemente dice: al borde de la noche se levantan voces que cantan sin que se sepa por qué. Digamos que lo de la amistad tiene un componente particular que afecta a una relación entre dos personas o entre dos personas y otras dos, y no sé. Una relación que no tiene realmente una causa racional que se pueda averiguar, que se pueda explicar, y está en todo el soneto de Cortázar muy claro que la amistad no pide cuentas. No hace falta decirlo, está. Es decir, pero se siente más que se entiende. Venga, pues vamos con uno de Auden que dice: mirando a las estrellas sé muy bien que, por mucho que ellas se preocupen, puedo ir al infierno, pero en la tierra la indiferencia es lo menos. Tenemos que temer del hombre o de la bestia. ¿Nos gustaría que hubiera estrellas que ardieran por nosotros con una pasión que no pudiéramos corresponder? Si el efecto equivalente no puede darse, deja que yo sea el que más ame. Admirador como creo que soy de las estrellas, a las que les importa un bledo, no puedo decir, ahora que las veo, cuánto eché de menos terriblemente a una todo el día. Si todas ellas, las estrellas, desaparecieran o murieran, aprendería a contemplar un cielo vacío y a encontrar sublime su oscuridad total. Aunque esto podría llevarme algún tiempo. Pues aquí estamos hablando del amor. Eso creemos. Eso creemos. Eso creemos. Bueno, creemos que el autor habla del amor. Porque, vamos, desde luego está clara una cosa. Cuando dice, deja que sea yo el que más ame. Es decir, cuando no hay ningún tipo de correspondencia y cuando no puede haberla, y el tipo pone la imagen de las estrellas, que como demonios se van a preocupar de mí. El auténtico amor es ese, es decir, que el que no espera ningún tipo de correspondencia, el que se lanza, a las estrellas les importa un bledo, y en definitiva el amor perfecto sería el amor no solo no correspondido, sino el que no puede tener correspondencia, porque en el mundo no hay objeto ninguno que pueda corresponder. Y sería el amor perfecto, desde luego el amor que no decepcionaría, sí sería ese. Yo tengo uno de amor que también me gusta mucho, pero luego lo estábamos comentando antes, que es como a lo mejor, bueno, para que decíamos, la poesía al final la interpretamos desde el lugar de donde estamos y le damos como nuestro significado. Y hay uno de Sofía Melo que me encanta, que se llama Tarde, que dice: lo que quería decirte yo esta tarde nada tiene que ver con las gaviotas. Y me parece una delicia y no quería dejar de compartirlo, ¿no? Pues vale, vamos con otro, vamos con uno de Goytisolo antes de volver un poquito con música. Venga. Dice: el ángel era extraordinario y tenía las plumas verdes. Se sentó junto a mí en un banco del Turo Park. No dijo nada, pero sopló en mi frente. Yo creí que era un ser alado, que se ocupaba solamente de vigilar el colorido de los olmos y de los laureles. ¿Quién eres? Dije. ¿Un ángel puro? ¿Te pintó Rafael Alberti? una sombra se acercó al punto en la guarda, en el guarda. ¿Qué le sucede? ¿A mí? Nada. ¿Por qué lo dice? ¿Porque habla solo? No, señor. Yo le preguntaba al ángel este. Mejor se vuelva usted a la casa, la insolación es mala siempre. Me levanté y salí del parque. Conmigo vive mi ángel verde. Y aquí estaríamos hablando de la apariencia. Sí. O del amigo invisible. Pero que... Sí. Este poema a mí me parece muy, muy sugerente. Tiene muchos frentes. Y me recuerda aquel verso de Machado de «Converso con el hombre que siempre va conmigo». Claro, puede parecer que el tipo que se lleva al ángel verde a su casa está loco, pero seguramente el loco es el que está solo, o el que corre riesgo de volverse loco es el que está solo. Si alguien tiene capacidad de desdoblarse y hablar consigo mismo, claro, eso es una apariencia, o es un amigo invisible o es un ángel verde. La figura no puede ser más gráfica, pero creo que el valor de la apariencia es completamente distinto del que se le da cuando se la contrapone, como pasa en la filosofía, a realidad. Realidad es lo que toca y la apariencia es lo que no. Pues muy bien. Vamos con un poquito de música. Y bueno, pues evidentemente en un programa dedicado a la filosofía y a la poesía no podíamos dejar de escuchar, porque la música es otro gran componente que podía ser una triada: filosofía, poesía y música, ¿no? Pues bueno, pues no podíamos dejar de escuchar a Paco Ibáñez, y vamos a escuchar pues esa canción que tiene de homenaje a Brassens, de La mala reputación. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Pues nada, seguimos por aquí. Venga, vamos a ver en la siguiente selección de poemas. Y vamos con uno de Milos. Dice: alguna vez debería decir cómo he cambiado de opinión sobre la poesía y cómo es que hoy en día me considere uno de tantos mercaderes y artesanos del Imperio del Japón que componen poemas sobre los cerezos en flor, los crisantemos o sobre la luna llena. Si pudiera describir cómo las cortesanas venecianas en el patio encrespan a los pavos reales con una vara y liberan la tela sedosa del cinto pelardo de sus pesados pechos, la marca rojiza de sus vientres por los broches de los vestidos, así como lo vio al menos el comandante de los galeones que llegaron aquella mañana con cargamentos de oro, y si pudieran cerrar también sus pobres huesos, sepultados en el cementerio donde el grasiento mar lame la puerta, en una palabra más fuerte que el último peine que espera la luz, solo, pudriéndose bajo la losa, entonces no duraría. De una manera resistente, ¿qué se puede obtener? Nada, como mucho la belleza, y entonces nos deberían bastar los cerezos en flor y los crisantemos y la luna llena. Pues bueno, ¿qué nos debería? ¿Qué más se puede obtener? Pues la belleza, ¿no? Claro, a mí este poema me parece también muy importante, muy profundo, porque claro, pone en cuestión también la descripción, el relato, incluso, bueno, no solo de la filosofía, sino un intento periodístico de describir la realidad. Es decir, la mejor descripción de la realidad, la del patio, los pavos reales, las cortesanas, las sedas, etcétera, daría como resultado la belleza. Pero ¿para qué queremos eso? Si ya la tenemos. Ya están los crisantemos, los cerezos en flor y la luna llena. ¿Para qué enredarse en descripciones, en discursos narrativos o filosóficos, si lo más que conseguiríamos, si fueran perfectos, es la belleza? Y de esa ya partíamos. Y creo que esa es una defensa del espíritu de la poesía frente a la racionalidad en general y al intento de describir. Pues seguimos con otro, de Sofía de Melo, que dice: las personas sensibles no son capaces de matar gallinas, pero sí son capaces de comer gallinas. El dinero huele a pobre y huele a ropa de su cuerpo, aquella ropa que tras la lluvia se cose sobre el cuerpo porque no tenían otra. El dinero huele a pobre y huele a ropa, que después del sudor no fue lavada porque no tenían otra. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así se nos impuso, y no, ganarás el pan con el sudor de otros. Bueno, pues aquí tenemos una descripción, además este poema no es la primera vez que lo leemos, no me acuerdo en qué programa lo leímos, pero está hablando, pues bueno, pues del capitalismo, ¿no? Qué mejor definición de esa desigualdad a través del olor, ¿no? Seguramente lo leeríamos en el de Marx. Sí. Pero vamos, no, yo tampoco recuerdo cuándo lo leímos. En el de Ideología, que fue uno de los últimos programas. O quizá en el de Ideologías, efectivamente. Sí, bueno, no sé. Es muy, muy obvio, ¿no? Es muy elemental y es... Pero una vez más es una manera de describir el capitalismo con cuatro datos muy sencillos: el olor, por una parte, y el escrúpulo que tenemos en hacer algunas cosas, pero no otras. Cuidado, no matemos gallinas, que eso es sanguinolento, pero comerlas sí, claro. Y es una de las... es una forma muy gráfica de describir la contradicción que anima todo el sistema capitalista, que desde luego, bien clarito, sin emplear la palabra, está basado en la explotación y la retrata perfectamente, sin necesidad siquiera de nombrarla. Pues seguimos con uno, esta vez uno también un poco más largo, uno de Pessoa, aquí en homenaje a Mareta, que tenemos también con nosotras. A ver, espera un segundito. Hola, Mar. Hola. Estamos aquí acompañadas, muy bien acompañadas. Pues venga, este de Pessoa va dedicado a ti. No es el más bello, pero bueno, pero arranca un poco así también. Dice: el Tajo es más bello que el río que corre por mi aldea. Pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi aldea. Porque el Tajo no es el río que corre por mi aldea. El Tajo tiene grandes navíos y todavía navega en él, para quienes en todo ven lo que ya no existe: la memoria de las naos. El Tajo baja de España y el Tajo entra en Portugal. Todo el mundo lo sabe, pero pocos saben cuál es el río de mi aldea y para dónde va y de qué sitio viene. Y por eso, porque pertenece a menos gente, es más libre y mayor que el río de mi aldea. Porque el Tajo se va al mundo. Más allá del Tajo está América y la fortuna de quienes la encuentran. Nadie ha pensado nunca lo que hay más allá del río de mi aldea. El río de mi aldea no hace pensar en nada. Quien se encuentra a su lado, solo a su lado está. Bueno, en este caso hablaría de circunstancia. Sí, es que es un poema otra vez contundente, porque ahí el Tajo representa la racionalidad, la previsibilidad, digamos, la estructura del mundo, lo que se lleva, lo que se hace, lo que toca hacer, el sistema en definitiva. El sistema, pues, tiene el símbolo de la navegabilidad, de que uno llega hasta América, a poco que siga, contiene historia, contiene los grandes hechos, y el río de mi aldea simplemente es el río de mi aldea. Y lo único que me dice es que aquí está y que yo estoy allí. Frente a, por tanto, a lo multitudinario, a lo importante, a lo grueso, lo particular, lo individual, lo vivencial, lo interesante. No sé, si hubiera que decir que Pessoa es un maestro, pues bueno, sí, es un maestro. Pues nos vamos con otro maestro a escuchar un poquito más de música, y en este caso con Serrat y Las Moscas. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas, o viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces, sobre mi calva infantil, moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas, por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yeretos de los muertos. Inevitables golosas que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Tum, tum. Pues nada, continuamos con la siguiente tanda y como no, no podíamos pues no hacer una paradita en Machado. Así que vamos a ver, dice: hay dos modos de conciencia. Una es luz, otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar. Otra en hacer penitencia, con caña o red, y esperar el pez, como el pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? ¿Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar? ¿O esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar? Pues bueno, pues aquí tendríamos la conciencia. Sí, ahí sí que no nos hemos estirado mucho, lo dice él. Dos modos de conciencia. Así que ha sido fácil buscarle un concepto. De todos modos, otra vez más, se están repitiendo temas, quizá porque somos nosotros los que hemos elegido los poemas y tenemos una cierta tendencia. Pero yo diría que es la diferencia que yo mencionaba al principio entre la actitud del filósofo y la del poeta. La del poeta es dejar que las cosas sean como son, no modificarlas, no alterarlas, quedarse con ellas, cantarlas, lo menos posible, porque cualquier canto ya las estropea, mientras que la conciencia del filósofo es la intervencionista, la dominadora, la que quiere manejar la realidad, y realmente es la que se ha impuesto, porque es la conciencia científica y tecnológica, pero al final la consecuencia es que esa mata a los peces. Es decir, no se puede conocer algo en el sentido filosófico sin modificarlo, sin destruirlo. Y entonces, bueno, es una contraposición para mí perfecta entre los dos modos, filosofía y poesía, de los que hablaba al principio basándome en María Zambrano. Vale, pues seguimos y hacemos una paradita, esta vez en Borges. La luna ignora que es tranquila y clara, y ni siquiera sabe que es la luna. La arena, que es la arena. No habrá una cosa que sepa que su forma es rara. Las piezas de marfil no son tan ajenas. Las piezas de marfil son tan ajenas al abstracto ajedrez como la mano que las rige. Quizá el destino humano, de breves dichas y largas penas, es instrumento de otro. Lo ignoramos. Darle nombre de Dios no nos ayuda. Vanos también son el temor, la duda y la trunca plegaria que iniciamos. ¿Qué arco habrá arrojado esta saeta que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta? Bueno, pues esta también es bastante evidente, y estaríamos hablando del destino. Sí, y de otra manera podríamos también hablar de la otra cara, que es el sentido. Claro, las cosas están ahí porque están y se limitan a estar, y ya está, y no tienen otra misión que estar. Nosotros somos los que metemos baz ahí y preguntamos de qué va esto, por qué va esto, qué es esto, cómo funciona, y dice, tampoco ayuda darle el nombre de Dios, porque tampoco aclara nada. En realidad es el destino, es decir, hay algo, si es que hay algo, porque eso también es una representación que ha iniciado todo esto. O eso suponemos, y a eso lo llamamos destino, o azar, o algo así. Bueno, si hay algo, seguimos por con Benedetti, dice, ¿te importa mucho que Dios exista? ¿Te importa que una nebulosa te dibuje el destino? ¿Que tus oraciones carezcan de interlocutor? ¿Que el gran hacedor pueda ser el gran injusto? ¿Que los torturadores puedan ser hijos de Dios? ¿Que haya que amar sobre todas las cosas y no sobre todos los prójimos y prójimas? ¿Has pensado que amar al Dios intangible suele producir un tangible sufrimiento y que amar a un palpable cuerpo de muchacha produce en cambio un placer casi infinito? ¿Acaso creer en Dios te borra del humano placer? ¿Habrá Dios sentido placer al crear a Eva? ¿Habrá Adán sentido placer cuando inventó a Dios? ¿Acaso Dios te ayuda cuando tu cuerpo sufre? ¿O no es ni siquiera una confiable anestesia? ¿Te importa mucho que Dios exista o no? ¿Su existencia sería para ti una catástrofe más terrible que la muerte pura y dura? ¿Te importará si te enteras que Dios existe pero está inmerso en el centro de la nada? ¿Te importará que desde el centro de la nada se ignore todo y en consecuencia nada cuente? ¿Te importará la presunción de que si bien tú existes, Dios, quién sabe? Bueno, pues esta también es muy evidente, ¿no? La enlazábamos con la del destino y estamos en Dios, ¿no? Una maravilla, por otra parte, de poema también. Sí, sí. Una maravilla de poema para los agnósticos y los ateos. Porque, claro, lo que hace es una cosa muy... A ver, iba a decir casi juega sucio, lo que pasa es que lo digo en sentido cariñoso. El cual pone en una especie de mínimo significado de las palabras. Y claro, pone una tras otra, bueno, algunas de las cosas que a alguien que viniera de un hipotético mundo distinto le chocarían cuando oyera un creyente hablar de Dios. Claro, porque obviamente Dios, al que llamamos justo, comete injusticias. Dios, al que llamamos bueno, pues protege a los terroristas. Dios, que es la causa universal de todo, ha de serlo también del sufrimiento. Y eso, claro. Y luego Dios lo dice a base de preguntas, pero lo presenta como una figura muy inhumana, muy desvinculada del placer humano, tanto desvinculándonos a nosotros como desvinculándose él. La figura de Dios no tiene nada que ver con el placer, y entonces la pregunta es, ¿y qué te importa a ti que exista Dios o no? No recuerdo de quién era una frase, me viene ahora, que decía, es mucho más fácil construir un templo que conseguir que el Dios penetre en él. Es decir, que Dios, la creencia en Dios sí que opera, pero Dios no. Bueno, tampoco hace falta irse mucho. Benedicto lo ha dicho mucho más bonito. Es lo que tiene la poesía. Estábamos hablando de ese espejo entre la filosofía y la poesía. Pues vamos con un poquito de música antes de terminar, y aún así nos quedará para, antes de despedirnos, ver cuál será el último poema. ¿Quién quiere nacer humana que sopor la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana sacas mi animalidad. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Hasta que llegue el final, mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin parar. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos dimos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde. Y ya, para despedirnos, porque estamos básicamente en hora, no queríamos, queríamos despedirnos, mejor dicho, pues con alguno que fuera un poco más, voy a decir alegre, pero tampoco tiene por qué ser exactamente alegre, como hacia arriba quería yo decir, ¿no? Como en una orquesta cuando acaba un concierto. Así que bueno, pues vamos con Cernuda y dice... Volver, vuelva al que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia, de su tierra, su casa, sus amigos, del amor al que al regreso fiel le espere. Mas, ¿tú? volver, regresar no piensas, sino seguir libre, adelante, disponible como siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como a Ulises, sin Ítaca que te aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Y aquí, bueno, pues hace referencia a la libertad. Y por eso queríamos acabar con ella. Sí. Y no sé, a mí me parece que este poema, como todos, tiene un millón de cosas que comentar. Pero si vamos a la sensación, creo que yo diría que el poema plantea claramente que la libertad supone la liberación previa. Quiero decir, si alguien ha de ser libre, no ha de tener nada. Nadie que lo espere, una posesión que lo ocupe, amigos, casa, en fin, pone varias figuras, no necesariamente literales, pero no ha de haber nada que te esté esperando y que tire de ti. Quitada esa condición, lo que hay es simplemente apertura, disponibilidad y, como él dice, pisar caminos que nadie ha pisado nunca y ver cosas que nadie ha visto nunca. Pero eso solo puede hacerse, creo, desde, me da la impresión, desde la soledad. Porque liberarse implica liberarse de todo, no son pocas cosas. Él gasta las figuras de la Odisea, que son las figuras de la esperanza y del sentido y del destino. Dice, no, esas fuera. Casa, amigos, amor, no. Hijos, no. Alguien que no tiene nada de eso, alguien que carece de todo lo definitivo, lo que nos hace arraigar en la vida, solo ese alguien que no echa de menos nada de eso, sencillamente se abrirá y tirará para adelante. Y añade además, así como quien no quiera la cosa, que no, eso no es un destino fácil. Me parece un canto a la libertad también muy, muy, muy importante, muy, muy profundo. Pues ahora sí que sí, con la libertad, con libertad y en libertad, nos despedimos de esta edición especial en la que hemos participado. Parménides no es un grupo indie, en la maratón de Radio Malva, en la 104.9, y nos vamos, como hemos venido, con nuestra carne de Bakunin. Yeah.